Ahora puedes saber el desarrollo de la liturgia que desembocó en la Misa Nueva. El Movimiento Litúrgico. Una entrega de solo 7 capítulos impresionantes para comprender el origen y la mentalidad tras la Reforma Litúrgica. Conozca la historia para entender la batalla por defender la tradición de la Iglesia. No se pierda el Movimiento Litúrgico. Cada lunes, solo por Cristiandad. A continuación, por Radio Cristiandad. Bienvenidos a un nuevo espacio con el Movimiento Litúrgico. Este estudio del padre Didier Bonaterre, llamado con este mismo nombre y que como subtítulo tiene De Don Geringer a Annibale Bugnini, o El caballo de Troya en la ciudad de Dios. Capítulo primero. Desde los orígenes hasta 1920. Definiremos el movimiento litúrgico junto a Dom O. Rousseau como el renuevo de fervor del clero y de los fieles por la liturgia. Este renuevo tiene como principal autor a un monje benedictino justamente célebre, Don Geringer. En el siglo XVIII la liturgia había dejado de ser una fuerza vital del catolicismo. La liturgia tan admirablemente restaurada por San Pío V había sufrido los asaltos repetidos del jansenismo y del quietismo. Los discípulos de Jansenio habían apartado a los fieles de la práctica de los sacramentos. El quietismo, que pretendía llegar a Dios directamente, había desviado a las almas de la liturgia, intermediaria querida por la Iglesia entre Dios y nosotros. Es la época en que el galicanismo triunfante componía sus liturgias diocesanas, en las que el único punto de encuentro era el carácter antirromano. En Alemania, Febronio, auxiliar de Treveri, divulgaba estas ideas. En Italia era el trabajo de Ricci, obispo de Pistoia, condenado junto con su sínodo por el Papa Pío VI en la bula Autorem Fidei, del día 28 de agosto de 1794. Toda Europa se hundía, pues, en la herejía antilitúrgica, cuando estalló la Revolución en Francia. Entonces el culto católico fue prohibido y reemplazado por el de la diosa razón. El concordato de 1801 devolvió la esperanza, pero cuántas pruebas para la liturgia. Al pueblo ya no le gustaba. El clero mismo no amaba esas ceremonias que verdaderamente ya no comprendía. Tanto más por cuanto la restauración del culto había restablecido la multiplicidad de las liturgias galicanas. Pero la esperanza de una verdadera restauración seguía siendo posible. Ya Chateaubriand, en sus obras El genio del cristianismo y los mártires, había revelado a los franceses de entonces las maravillas de la liturgia de la Edad Media. Una nueva juventud era invitada a inclinarse sobre los manuscritos de la antigüedad para descubrir en ellos ceremonias de las que la liturgia tan fragmentada de aquella época no podía dar una idea exacta. Entre esas cabezas estudiosas hay una que sobresale. Es la de Próspero Luis Pascal Geringer, nacido en 1805 y fallecido en 1875. No cabe aquí justamente hacer una descripción de la vida del fundador de la Congregación Benedictina de Francia. Nos atendremos solamente por hoy a destacar los grandes lineamientos de su inmensa actividad litúrgica, dejando voluntariamente de lado su obra teológica y su restauración del canto gregoriano. En sus consideraciones sobre la liturgia católica, publicadas en el Memorial de 1830, el futuro fundador de Solesmes precisaba la doble orientación de su trabajo litúrgico. Primeramente, restablecer en el clero el conocimiento y el amor a la liturgia romana. Con este fin, publicará a partir del año 1840 las Instituciones Litúrgicas, que contienen un ataque cerrado contra las liturgias neogalicanas y una maravillosa manifestación de la antigüedad y de las bellezas de la liturgia romana. Por otra parte, Don Geringer se dedicará a asociar a los fieles con la jerarquía mientras ésta celebra el sacrificio, administra los sacramentos y celebra el oficio. Para esto, a partir de 1841, publicará una traducción comentada de los textos litúrgicos distribuidos en el curso del año litúrgico. Se trata de su célebre Año Litúrgico. Escribe Don Festugier: el año litúrgico de Don Geringer es simplemente una maravilla para revelar a todas las clases de almas, cualesquiera sea el grado de su instrucción, las riquezas espirituales que contiene la liturgia. Esta facultad de adaptación de una misma obra constituye un hecho muy notable. La imitación de Jesucristo está lejos de poseerla en el mismo grado. ¿La explicación? Pero es el temperamento de la propia liturgia que el abad de Solesmes había penetrado completamente. El año litúrgico participa de algo que no ha salido de la mano de los hombres. Mientras tanto, Don Geringer había fundado Solesmes y su congregación, que podrían continuar su obra. Obra coronada de éxitos, puesto que antes de morir, en 1875, tuvo el consuelo de comprobar que todas las diócesis francesas habían retornado al rito romano y que la piedad litúrgica reflorecía ya entre el clero y los fieles. Para Don Geringer, la liturgia es antes que nada confesión, plegaria y alabanza, mucho más que enseñanza. Don Froger escribe: Don Geringer redescubrió pues la liturgia, discernió sin vacilar lo que es su esencia, culto público por el cual la Iglesia, bajo la moción del Espíritu Santo que la anima y reza en ella con gemidos inenarrables, canta a Dios su fe, su esperanza y su caridad. Sin desconocer ni en mínima parte el valor formativo y educador de esta oración para los fieles que la ejercitan, Don Geringer consideraba con toda justicia que la liturgia, siendo sacrificio espiritual, tiene por fin supremo la alabanza, y que canta la gloria de Dios de manera desinteresada y en el olvido de sí. Ante todo, expresión de sentimientos de fe, de confianza, de amor, de alegría, de esperanza, etc. La liturgia no puede sino recurrir al canto, a la música, a la poesía, como el único lenguaje que es capaz de traducir su transporte y su sobria embriaguez. Así pues, la liturgia es lírica mucho más que didáctica. La liturgia para el abad de Solesmes es esencialmente teocéntrica. Don Delate podía escribir: también la obra de santificación y de educación sobrenatural que realiza en el curso del tiempo en las almas que se confían en sus manos se relaciona con, como en su término, a la obra de glorificación y de adoración que ella cumple con Dios. Las almas se santifican para entrar más profundamente en las condiciones de ese espíritu y de esa verdad en que deben adorar a Dios. Las almas se elevan para que el culto que rinden a Dios sea menos indigno de Él. Su educación sobrenatural prosigue en el tiempo para que puedan sin fin glorificar y alabar a Dios durante la eternidad. Es en Dios, como término y en su gloria, donde desemboca finalmente todo el orden de las cosas. En la misma época, en Mesnil-Saint-Loup, el famoso padre Emmanuel trabajaba en la restauración de la vida litúrgica en su parroquia. Ahí, en ese marco exiguo donde transcurrió toda su vida, escribe don Bernard Marechoc, ensambló tan bien juntas la enseñanza de la fe y la de la liturgia que los vecinos de la región no creerían ser verdaderos cristianos si no buscaran comprender los textos litúrgicos para rezar mejor y para honrar a Dios con una alabanza más perfecta. Este fenómeno de vida cristiana y litúrgica dura desde hace más de 50 años sin debilitarse. No es un fuego de paja. Demuestra estos dos puntos de grandísima importancia: que los simples fieles, por la gracia de su bautismo, son aptos para gozar de la oración litúrgica, y que hacerles querer en espíritu de fe esa oración es el medio más eficaz, sino el único medio de impedir la deserción de las iglesias. El padre Emmanuel, que puso en evidencia estas verdades, que resolvió prácticamente un problema de tan palpitante interés, ¿no merece acaso que su nombre figure al lado del de don Geringer? Por nuestra parte, no vacilamos en dar al humilde monje un lugar no lejos del célebre abad. El padre Emmanuel fue, en efecto, el primero en poner en práctica los principios de don Geringer, y verdaderamente merecen los dos ser mirados como los dos coprincipios del movimiento litúrgico, es decir, del renuevo de fervor del clero y de los fieles por la liturgia. Nacido de padres benedictinos, el movimiento litúrgico verá durante mucho tiempo su historia ligada a la de la Orden de San Benito. El movimiento, nacido con la Congregación de Francia, iba a desarrollarse con ella y a extenderse rápidamente más allá de la frontera francesa. Mientras que don Moqueró, don Potier y don Callín continuaban en la casa matriz la obra del fundador, Solesmes lanzaba sus primeras fundaciones. Primero fue Buron en 1863, y esta fundó después Maretsus en 1872, y luego Montcésar en 1899, mientras que don Gepin partía para España en el año 1880 a restaurar Silos. En Francia, la expulsión de los religiosos iba por un tiempo a desplazar el centro de gravedad del movimiento litúrgico. El centro ya no sería Francia, ahora sería Bélgica. Ya en 1882, don Gerard van Caloen, monje de Maretsus y futuro obispo de Focea, publica el Misal de los Fieles, en latín y en francés, seguido más tarde del pequeño Misal de los Fieles, que logra un gran éxito. En el año 1884 funda el Mensajero de los Fieles, que se transforma 6 años más tarde en la sabia Revista Benedictina. En el año 1889, en el Congreso Eucarístico de Lieja, presenta una atrevida tesis para la época: la comunión de los fieles durante la misa. En 1898 se funda una segunda revista en la misma abadía de Maretsus, llamada El Mensajero de San Benito, que en 1911 se ocupa más especialmente de liturgia bajo el título Revista Litúrgica y Monástica. Pero antes de continuar nuestro estudio del movimiento litúrgico belga, tenemos que mirar hacia Roma, donde en 1903 acaba de subir a la sede de San Pedro aquel que iba a dar al movimiento litúrgico un impulso definitivo. Se trata de San Pío X. Dotado de una inmensa experiencia pastoral, este santo papa sufrió terriblemente por la decadencia de la vida litúrgica, pero sabe que una corriente de renovación está desenvolviéndose y está decidido a hacer cualquier cosa para que brinde frutos. Es por ello que desde el 22 de noviembre de 1903 escribe su motu proprio Trale Sollecitudini, por el cual restaura el canto litúrgico. En ese documento inserta la frase capital que va ahora a jugar un papel determinante en la evolución del movimiento litúrgico. Siendo nuestro más vivo deseo, dirá, que el verdadero espíritu cristiano reflorezca en toda forma y se mantenga en todos los fieles, es necesario proveer antes que nada a la santidad y a la dignidad del templo, donde los fieles se reúnen precisamente para encontrar en él ese espíritu en su fuente primigenia e indispensable, a saber, la participación activa en los sacrosantos misterios y en la oración pública y solemne de la Iglesia. San Pío X no es un veleidoso y realiza enérgicamente su programa de renovación litúrgica. Citemos a título informativo la invitación a la comunión frecuente y a la comunión de los niños por los decretos Sacra Tridentina del 20 de diciembre de 1905 y Quam Singulari del 8 de agosto de 1910. También la carta del 14 de junio de 1905 al cardenal Respighi, en la cual pide que el catecismo sea completado con una introducción sobre las fiestas litúrgicas. La bula Divino Afflatu del 1 de noviembre de 1911, por la cual San Pío X de genio reforma el breviario. Solución que restaura el oficio del tiempo, escribe luego Monseñor Batifol, sin disminuir en nada el oficio de los santos. Una solución osada, elegante y con la ayuda de Dios, definitiva. San Pío X, al designar la participación activa en los sacrosantos misterios como la fuente primigenia e indispensable del verdadero espíritu cristiano, dio un nuevo impulso al renuevo del fervor litúrgico. San Pío X constituyó incluso una comisión de reforma del misal en 1912, pero ante las tendencias destructoras ya manifestadas por algunos expertos, disuelve esa comisión. Para San Pío X, como para Don Geringer, la liturgia es esencialmente teocéntrica. Es culto antes de ser enseñanza de los fieles. Sin embargo, ese gran pastor subrayó un aspecto importante de la liturgia. Ella es educadora del verdadero espíritu cristiano. Pero repitámoslo, esta función de la liturgia no es sino algo secundario. Será a don Lambert Baudouin, nacido en 1873, muerto en 1960, a quien le cabe el mérito de haber comprendido todo el partido que se debía sacar de la enseñanza de San Pío X. Pero, ¡ay!, ese monje no supo cuidar toda su vida esta jerarquía de los fines de la liturgia, como lo veremos más adelante en este estudio. Por eso, no nos anticipemos. Don Lambert Baudouin, primero sacerdote de la diócesis de Lieja, misionero del trabajo bajo León XIII, entró en el año 1906, a la edad de 33, a la abadía del Mont César, que los monjes de Maretsus habían fundado en Lovaina pocos años antes. Su mente orientada hacia los problemas del apostolado y de la pastoral por su actividad anterior en el clero secular, encaró la liturgia bajo el ángulo de la preocupación que le era habitual, y muy rápido descubrió en la liturgia, siguiendo a San Pío X, un maravilloso medio de formar a los fieles en la vida cristiana. Ya en 1909 inauguró en el Mont César un llamado movimiento litúrgico que conoció enseguida un inmenso éxito. Veamos rápidamente sus etapas. Es al principio el Congreso Católico de Malinas en 1909. El cardenal Mercier sostiene en él con toda su autoridad el programa de Don Baudouin. Se fijan cuatro objetivos. Primero, traducir el misal romano, hacer de ese libro el primer libro de devoción de los fieles, popularizar al menos la misa y las vísperas del domingo. Segundo, un esfuerzo para hacer a la piedad más litúrgica y la introducción de la comunión durante la misa. Tercero, el desarrollo del canto gregoriano conforme a los deseos del Papa. El cuarto, animar a los miembros de las corales a hacer retiros en un centro de vida litúrgica, las abadías benedictinas. Una vez precisados estos objetivos y muy alentado por el episcopado belga, don Lambert Baudouin va a trabajar en ganar a su causa a los sacerdotes, y muy particularmente a los curas párrocos. Con este fin, lanza dos revistas que conquistan un éxito inmenso, más de 70.000 suscriptores en pocos meses. Cuestiones litúrgicas y parroquiales y Semanas litúrgicas. Para explicar mejor su concepción de movimiento litúrgico, publica durante 1914 un fascículo que se hizo célebre, La piedad litúrgica, principios y hechos. Pero ahora dejemos la palabra a don Froger en su magistral artículo. La acción de don Lambert Baudouin no tuvo solo por efecto dar un nuevo impulso al movimiento suscitado por don Geringer. Consiguió también hacer aparecer a la liturgia bajo un nuevo día. El punto de vista de don Lambert Baudouin no es ya del todo como el de don Geringer, el de la oración contemplativa, de un lirismo desinteresado que canta su amor sin otra preocupación que la alabanza. Este aspecto de la liturgia don Lambert Baudouin no lo desconoce, pero prefiere poner el acento sobre su aspecto didáctico. Más bien considera la liturgia en su acción sobre las almas que en su papel de santificación. Y aún más, don Froger lleva más lejos la conclusión de su análisis. Ya no se trata pues totalmente de liturgia, sino más bien de pastoral litúrgica. Así pues, con don Lambert Baudouin, el movimiento litúrgico tiende a convertirse en un movimiento de pastoral litúrgica. San Pío X, es verdad, había subrayado el valor educador de la liturgia. Don Baudouin tiende a insistir demasiado en este aspecto. Señalemos al pasar que don Festugier siguió siendo fiel al punto de vista totalmente teocéntrico de don Geringer. Sin embargo, subrayemos bien que en esa época no se trata en don Baudouin sino de una tendencia a insistir demasiado sobre un aspecto verdadero de la liturgia. Estamos todavía infinitamente lejos de la inversión de los fines de la liturgia con que nos encontraremos al continuar la historia del movimiento litúrgico. Agreguemos con el padre Boyer. Tal es el rasgo más importante del movimiento litúrgico belga, es que nunca se fue a perder en el arqueologismo y que nunca sufrió la tentación de extraviarse en innovaciones dudosas. Por otra parte, seamos justos con el movimiento belga y reconozcamos que si don Baudouin tiende a subrayar demasiado el aspecto pastoral, no es el único en la lisa. Ya hemos mencionado a don Festugier, pero no olvidemos a don Gaspar Lefebvre, de San André de Olofem, a don Marmion, también a don Cabrol, en Inglaterra. Todos esos monjes de carácter se ponen a trabajar y los libros de propaganda abundan. En primer lugar, se debe citar La Liturgia Católica, largo artículo publicado en la Revista de Filosofía Francesa y debido a la pluma del gran filósofo y pensador don Festugier, benedictino de Maretsus. Este artículo de 1913 provoca una polémica inmensa. Don Festugier desarrollaba en su artículo el pensamiento de San Pío X sobre la liturgia, fuente primigenia e indispensable de la vida espiritual. Los jesuitas se sintieron, sin razón, aludidos en esta serena exposición. El 20 de noviembre de 1913, la revista Les Etudes replicó violentamente con un artículo del padre Nabatel titulado El apostolado litúrgico y la piedad personal. El jesuita sostenía prácticamente que la piedad podía muy bien prescindir de la liturgia y tendía con ella a contradecir al propio San Pío X. La respuesta del benedictino fue genial. Él iba a combatir un esfuerzo de propaganda que parecía perjudicial para la verdad, dirá, para el bien de las almas y para las intenciones de la sede apostólica. Apenas el padre Nabatel en su exordio ha hecho votos para la restauración del sentido litúrgico entre los fieles, dirigido elogios, casi demasiado copiosos, a los hijos de San Benito, que a ellos se dedican, y protestado de su celo por abrazar los intereses que el papado recomienda, cuando, olvidando sus buenas disposiciones y dando media vuelta, se pone a atacar en casi todos los puntos la causa de la oración pública y de los ritos. Nociones fundamentales, historia, base sociológica, valor como método de apostolado, aptitud para procurar la santificación de las almas, y se aplica en suma lo mejor posible a desacreditar lo que él llama la obra de los neoliturgos. Don Festuller se apoyaba, pues, en la autoridad de San Pío X y supo, con talento, mostrar el valor educativo y apostólico de la liturgia, respetando, por supuesto, al teocentrismo del culto litúrgico. La guerra puso fin a la controversia y, una vez calmados los ánimos, el padre Peters, jesuita, supo mostrar que no había ningún antagonismo entre la espiritualidad ignaciana y la liturgia. Esta querella tuvo el mérito de hacer conocer a todo el mundo el movimiento litúrgico y de propagar a través del mundo entero ese renovar el fervor por la liturgia. Mientras tanto, en Francia, párrocos y seminaristas participaban en los monasterios benedictinos belgas de las semanas y de los retiros litúrgicos y volvían animados por el deseo de restaurar la liturgia dentro de sus iglesias. Esta restauración se efectúa sobre todo durante las tristes horas de la guerra. Y cosa sorprendente, en la parte invadida de Francia, don Lefebvre y monseñor Charost multiplican las manifestaciones en Lila, Rubex y Tourcoing. El vicario general Leconte, el canónico de Hove, don Lefebvre, el abbé Bayard, publican una revista, La Voz de la Iglesia, que se convierte más tarde en otra. Más lejos del frente de batalla, las asociaciones litúrgicas se multiplicaban, los amigos de las catedrales, los amigos del gregoriano, etc. Monseñor Batifol da en el Instituto Católico de París conferencias sobre la misa. El abbé Harscouët, futuro obispo de Chartres, publica interesantes estudios sobre la misa de la Cuaresma, las misas de las cuatro témporas, luego sobre las misas del tiempo pascual. También don Grea escribe La Santa Liturgia. Luego presenta en un prefacio el Breviario Romano traducido en francés por el Carmelo de Brujas. Don Bessi, apóstol ardiente y apasionado de la liturgia, lleva a cabo un buen combate con su revista La Vie et les Arts Liturgiques, que desapareció poco después que él. Vuelta a la paz, el movimiento litúrgico adquirió un desarrollo mayor todavía. Estamos entre las dos guerras. Bástenos citar la Semana Litúrgica de Rouen, las Jornadas Litúrgicas y Gregorianas de Tournus, las Jornadas Gregorianas de Lourdes, en 1920, activamente dirigidas por don Lucien David, y sobre todo el Congreso General de Música Sacra de Tourcoing, verdadero triunfo de la liturgia, consagrado por la presencia del Cardenal Dubois y de varios obispos y abades mitrados. Luego tuvo lugar el Congreso de Estrasburgo, donde se formó la Asociación Francesa de Santa Cecilia, presidido por el nuncio en París. Ese congreso emite, entre otros votos, los siguientes: enseñanza de la liturgia y del canto gregoriano, comunión de los fieles en el momento del sacrificio, asociación de los fieles a la misa por la lectura del texto, etc. En diciembre de 1922 se realiza en París un congreso de canto gregoriano y de música religiosa, obra del cardenal Dubois y de los monjes de Solesmes vueltos a su país natal luego de largos años de exilio. En 1924 el cardenal Dubois funda en París un instituto gregoriano. En una carta del 11 de abril, Pío XI le manifiesta su viva satisfacción. ¡Qué inmensa renovación producida en menos de 20 años! Una cosa tremendamente curiosa para nosotros, conocer estos primeros 20 años del siglo XX, ¿verdad? A la luz de todo lo que aconteció luego del Concilio Vaticano II. En esa época es Holanda, uno de los países mejor organizados desde el punto de vista litúrgico. Cada diócesis tiene su sociedad litúrgica, su comisión de eclesiásticos encargados oficialmente por el obispo de promover el movimiento litúrgico en la diócesis. Esas sociedades bien organizadas se reúnen en una federación nacional con estatutos aprobados por el episcopado desde 1915. En Alemania, el centro del movimiento litúrgico es el monasterio benedictino de María la Hach. Ahí se hacen periódicamente semanas litúrgicas organizadas de una manera práctica para las diferentes clases de la sociedad. Los monjes multiplican sus conferencias a través de toda Alemania. Una colección de obras, Ecclesia Orans, viene a completar la enseñanza oral. Reck publica el Misal Meditado. Dom Scott publica en 1921 un misal en lengua vulgar. Otras abadías benedictinas como San José en Westfalia, Etal en Baviera, Verón en el Holzhausen son también centros muy activos del movimiento litúrgico. Ya en esa época encontramos nombres que volveremos a encontrar a lo largo de este estudio. Don Odo Kassel, Don Pius Parsch, Romano Guardini. Por supuesto, hacia 1920 los escritos de estos autores seguían siendo tremendamente moderados. Pero esto no durará mucho tiempo, como lo veremos en nuestro capítulo siguiente. Es en Alemania donde el movimiento litúrgico va a conocer sus primeras y tal vez las peores desviaciones. Mientras tanto, en Italia, la expansión de la renovación data de 1913. Ese año, dos retiros litúrgicos son predicados para el clero en la diócesis de Aosta por don Lamberto Boduín y don Bese. Sus instrucciones son completadas por una carta pastoral de Monseñor Tasco, quien exhorta a todos los fieles a tomar una parte activa en la celebración de la liturgia. En 1921, el cardenal La Fontaine, patriarca de Venecia, organiza en su ciudad las estaciones cuaresmales, a imitación de las antiguas estaciones en Roma. En septiembre de 1920 se organiza en la abadía benedictina de Cava un curso de liturgia sagrada. Su Santidad Benedicto XIV envía un telegrama para animar y bendecir a los sacerdotes que frecuentan aquel curso. Al mismo tiempo se reúne en Turín el 12º Congreso de la Asociación Italiana de la Música Sacra. El cardenal Gasparri escribe a los congresistas que el augusto pontífice hace ardientes votos para que los fieles participen más ampliamente y más activamente en la liturgia. Por primera vez, su Santidad Pío XI dialoga con la multitud en la misa de medianoche en San Pedro en el Congreso Eucarístico de Roma de 1922. La misa dialogada era, en efecto, el caballito de batalla del movimiento litúrgico de aquel entonces. Veremos muy pronto lo que es dable pensar al respecto. El movimiento italiano tiene como órganos de propaganda la Rivista Litúrgica de los benedictinos de Padua y de Génova, el Boletino Litúrgico del reverendísimo Don Caronti de Parma y el Ambrosius de Milán. No olvidemos los célebres misales de Don Caronti y de Don Battisti. En 1919, el cardenal Schuster escribe su célebre Liber Sacramentorum, profundo estudio del año litúrgico. El renuevo de fervor por la liturgia en Italia, bendecido por los papas y por cardenales eminentes, conoce pues un inmenso éxito, y tan solo tardíamente se desviará de sus primeras orientaciones. ¿Qué sucedía en España? Los hogares de la renovación son las dos abadías de Montserrat y de Silos. Montserrat publica la revista Montserratina y organiza en 1915 un inmenso congreso de un resonante éxito. Bendecido por el Papa Benedicto XV, animado por la adhesión del nuncio apostólico y de los cardenales Serafini, Bilot, Gasquet y de numerosos obispos, especialmente realzado por la presencia de 2.000 congresistas, de los cuales 300 eran sacerdotes, ese congreso emite como votos, primero, asociar íntimamente a los fieles con la liturgia sagrada, vulgarizar los libros litúrgicos. Don Prado, Don Gubianas publican sus misales. en tanto que el misal cotidiano de don Gaspar Lefebvre es traducido al español. El movimiento litúrgico español estaba pues lleno de promesas. Pero como lo veremos, fue desnaturalizado por la revolución, y cuando se restablecerá será para padecer los contragolpes de las ya desviaciones alemanas y francesas. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el movimiento litúrgico se dedica sobre todo a la formación de los niños. En junio de 1920 es el Congreso Internacional de Canto Gregoriano de Nueva York. La misa es cantada allí por un coro de 4.000 niños provenientes de las 47 escuelas católicas de la ciudad. En esa época, 500.000 niños aprendían canto gregoriano en las escuelas católicas. Numerosas publicaciones nutren la piedad de los fieles, de Roman Missal de Don Cabrol, de Sunday Missal del reverendo Lassans, de Daily Missal de Don Gaspar Lefebvre. Liturgia, del mismo autor, es traducido bajo el título de Catholic Liturgy. En 1921, Don Mitchell publica Mi sacrificio y el vuestro, el reverendo Hoffman Liturgical Dictionary, las religiosas dominicas de Marigood en Michigan, 5 folletos llamados Con la Madre Iglesia. Estaban destinados a la enseñanza de la liturgia dentro de las clases, etc. Y como lo veremos en los próximos capítulos, el movimiento norteamericano había partido muy bien y no se desviará sino ante el empuje de los movimientos alemán y francés. Pero para esto será preciso esperar los años que siguieron a la última guerra. Este rápido vistazo general, que para muchos será sorprendentemente nuevo, novedoso, con nombres jamás escuchados a través del mundo durante los años que precedieron o que siguieron a la Primera Guerra Mundial, nos ha permitido, en esta primera entrega, comprobar su prodigiosa expansión. Había nacido del genio de Don Geringer y de la indomable energía de San Pío X. Esta corriente brindó en esa época frutos magníficos de renovación espiritual. Sin embargo, no tenemos que engañarnos. El carácter de apostolado de la liturgia que don Lamberto Bauduin tiende a acentuar demasiado va a volverse a continuación cada vez más fuerte. Y esa será la gran tentación del movimiento litúrgico: hacer de la liturgia, antes que nada, un medio para el apostolado. Hacer plegar la liturgia a las exigencias del apostolado. Y así se terminará haciendo de la misa un acto ecuménico. Señores, el nudo del drama está allí. Como lo veremos, es por culpa de no haber sabido resistir a esta diabólica tentación que esta magnífica obra se derrumbó, arrastrando en su caída a casi todo el edificio de la Santa Iglesia. Esto ha sido todo en esta primera etapa. En el próximo encuentro hablaremos del periodo entre las dos guerras, el movimiento litúrgico en los diferentes países de Europa, donde aparecen ya las primeras desviaciones teológicas al mismo tiempo que la tendencia reformista. Muchas gracias. Ahora puedes saber el desarrollo de la liturgia que desembocó en la Misa Nueva. El movimiento litúrgico. Una entrega de solo 7 capítulos impresionantes para comprender el origen y la mentalidad tras la reforma litúrgica. Conozca la historia para entender la batalla por defender la tradición de la Iglesia. No se pierda el movimiento litúrgico. Cada lunes, solo por Cristiandad.